Mi nombre es Hillary y dice que tu voz exprese la memoria de tu gente más querida. Un abrazo cálido que relaja el alma. Las sonrisas y los momentos cálidos. Un abrazo que se siente un silencio agradable, que relaja, que se siente eterno. Y cuando termina, uno lo desea otra vez.